constancia. Con tesón y con constancia hay que aprovechar el tiempo, porque muy rápido pasa. Lo que se puede hacer hoy, no dejarlo para mañana. Preparemos un futuro y no nos dará nostalgia. La juventud es belleza, disfrutemos de esta etapa. Gracias padres y maestros por darnos tan buena crianza. Falta.